Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva jornada de estos martes aquí en Los Coleccionistas Son Ahuevonados Pretenciosos. Vamos a tener muy buena música, vamos a seguir con la característica y nuestra fortaleza, que es siempre irlos sorprendiendo con música distinta, con música buena, con música interesante, que ese es el leitmotiv de esto. Y vamos a viajar a la península itálica nuevamente, tal como lo hicimos en aquel primer capítulo, como pasa el tiempo. Vamos a rescatar una gran banda. Una banda bastante provocadora, rompedora de esquemas. Me refiero a la banda CCP, Fedeli a la Línea. Que ellos tomaban el acrónico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y este partió con la idea de dos jóvenes italianos que se conocieron en una discoteca en Berlín. Estábamos hablando de Giovanni Ferretti, que ocupó la voz en la banda, y Massimo Zamboni en guitarra. A este proyecto luego se sumó en el bajo Umberto Negri, así como Tony Negri. Y de ahí estos muchachos no buscaron bateristas, sino la labor de batería se la dejaron a una máquina, una caja de ritmos. Ellos partieron tocando mucho en Berlín, donde tomaron muchas influencias que yo creo que posteriormente se van a ver como tal vez música con ciertos tintes industriales. Y de ahí yo también creo que toman un poco de esto de ir rompiendo esquemas. Su música la definían como un punk filo soviético. Partían más o menos como diciéndote eso con el nombre. Lo definía como un punk filo soviético y música melódica emiliana. Esto de emiliana no es que estuvieran enamorados de una muchacha que se llamaba Emilia, sino que lo hacían en referencia a una región histórica que está en el norte de Italia, en la región de Bolonia, si no me equivoco. Vamos a tirar para la próxima, yo creo, luego a Scritti Politima, me acordé al mencionar Bolonia. Ellos también en este afán de búsqueda incorporaron a dos o tres bailarines en sus performances, en sus actuaciones. La canción que les voy a tirar a la parrilla es de su primer EP, de Ortodoxia EP, que lo sacaron por el sello de ellos, creo que es, le pusieron a Attack Punk Records. Se llama Live in Pankow. Pankow, hace referencia a un distrito de Berlín. Es un distrito de Berlín que posterior a la Segunda Guerra Mundial que quedó bajo la administración de la Unión Soviética. Les dije que era de su EP de 1984, de lo primero, y es una canción bien bailable, buena, así que... Y en esta tónica bailable vamos a poner dos temas. Vamos a ir con Lizzie Mercier de Clou, que era una cantante francesa, actriz, pintora, la hacía a todas la cabra. Ella se hizo famosa por su versión de Misión Imposible en un 7 pulgadas que sacó en 1979 por C Records. Ella vivió un tiempo en Nueva York y cultivó amistad con Patricia Pérez y Ricardo Infierno. Me refiero a Patti Smith y Richard Hell. Ella sacó otros discos, creo que incluso uno por Island Records, que se llamaba Mambo Masu o algo Mambo Nasu, algo así. Pero el tema que vamos a colocar es de su tercer disco, que viene muy relacionado con un viaje que ella hizo a África. Especialmente se quedó carreteando, descubriendo, haciendo ahí como labores arqueológicas en Soweto. Ella se impregnó de la música africana. Fue de las primeras artistas europeas, yo diría, que se impregnó un poco con la música africana. No sé si antes lo habrá hecho Malcolm McLaren. O ella, yo creo que están ahí en la pelea, como a principios de los 80. Ella tomó toda esta influencia para su tercer disco, que originalmente se llamaba, y tomaba su nombre, ¿sí? el disco se llamó Lizzy Mercier de Clou. Ahora, puede generar ciertas confusiones porque se hizo una reedición con el nombre de Zulu Rock. De este disco voy a colocar un tema que es Meso Pasei Le Gazette, que vendría siendo ¿Dónde están las gacelas? Este tema no es original de ella, sino es un cover, una adaptación que hizo de una canción sudafricana de Obed Gobeni and Kurulu Sisters. Chucha. Mi africano todavía no está muy bueno. Mi francés y mi italiano han mejorado mucho gracias a Duolingo, que es nuestro nuevo auspiciador, pero mi africans no. Es de un disco de 1983 originalmente, esta canción, que estaba hecha, como les contaba, por Obed Gotobeni and Kurulu Sister. La canción originalmente se llamaba Kulunukili Cassette. Es del primer disco de este proyecto de Soweto de Sudáfrica. Y estuve averiguando un poco, y ellos son como los pioneros de un ritmo sudafricano que se llamaba Changón Disco, que posteriormente terminó generando el bubblegum sudafricano. Esta canción también en 1988 fue también tomada por otros artistas, pero por artistas sudafricanos, de un que se llamaba Malatini Mawatala Queens, perdón. Y el disco es de 1988, que se llama París Soweto. Pero vamos a ir con las dos primeras versiones. Vamos a ir con la de Lizzy Mercy de Clou y con la de Obed Gotobeni and Kurulu Sisters. Puta, si me están escuchando de la embajada de Sudáfrica, les pido disculpas, pero mi africans no daba mucho. Espero que disfruten y que bailen estas canciones. Vamos a ir con un bloque de tres canciones bien bailables, con el post-punk de Chichi-P, Fidel Alias Línea, y con los ritmos africanos de estos dos artistas que les mencioné antes. Driving Mosca, driving Budapest, driving Varsovia. marcher dans la rue un soir, pas pour être. Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir, à mes go à jouer. Les eaux chassent le temps qui presse et la caravane passe. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais au carrefour, soudain, je les ai entreaperçus. Née au vent, elle déboulait, a pris la battue. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchées. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Dans le brun et lors de leurs yeux, tout se bouleversait. La rue n'aura jamais fini de me passionner. Des trottoirs, des tapis rouges, des ballons à nos pieds. Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Mais où sont passés les gazelles? Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Les échanges faisant que les prêtres et la caravane passent. Listen to this, they say. The language of love. Ay, ojo, yo voy a querer la caída, bueno. kele kwale kaza mwino Hayo kosho kele akahina mwino Ninga bona wano yani atilore neme Ninga bona sumatata atilore neme Ninga bona sumatata atilore neme Asukomba shoboko wakahina leswe Asukomba shoboko wale kaza leswe Hayo kosho kele lekahina mwino Hayo kosho kele lekahina mwino Hayo kosho kele lekaza mwino Wangalang takabichi na mibana na we Wangalang takabichi na mibana na Wangalang takabichi na mibana na we Asukomba shoboko wale kaza leswe Ninga bona vanhwenyani atilore neme Ninga bona sumatata atilore neme Ninga bona sumatata atilore neme Hayo kosho bokelele ka hina n'wino Hayo kosho bokelele ra makaza n'wino Hayo kosho bokelele ka kaza n'wino Wangalang takabichi na tipompi wena Wangalang takabichi na tipompi wena Ninga bona vanhwenyani atilore neme Ninga bona vanhwenyani atilore neme Ninga bona sumatata atilore Y bueno, amigos y amigas, espero que hayan bailado, se hayan entusiasmado con esto, porque esta no va a ser la primera parada que vamos a tener en África. Se viene otra parada en África en este programa que es los coleccionistas de discos son ahuevonados pretenciosos. Somos el podcast más ecléctico, el que te invita a conocer más sonidos y a disfrutar de mejores sonidos. Nos paseamos por toda la música y los géneros. Como les dije en el capítulo anterior, pueden haber subgéneros de música, pero la música se divide en dos, ¿no? No hay más divisiones que dos de la música. La mala música y la buena música. Y aquí nosotros le damos a la buena música. Vamos a ir ahora con un poquito de punk, porque está bien, no solo de punk vive el hombre, pero de repente hay que darle un poquito al punk, hay que darle al buen punk, así que vamos a ir con un poco de anarcopan inglés. Vamos a ir con dos bandas, íconos de ese género, tal vez no las más famosas, porque generalmente cuando uno habla de anarcopunk, lo primero que uno cita es Crass, Subhumans, pero vamos a ir con Poison Girls y vamos a ir con Rudimentary Penny. De Poison Girls vamos a ir con una canción de su EP Hex, que es de 1979. Ellos estaban con compañeros eran compañeros de Crass, hacían giras con ellos y sacaron este EP por el sello de Crass Records. Hablar de Poison Girls era un poco hablar de esta personaje que era B. Subversa, cuyo nombre era Frances Sokolov. Ella, pasados los 40 años, se sintió atraída por la escena anarcopunk y formó Poison Girls. Ella fue la voz y la guitarra de la banda. La banda estaba conformada también por Lance Doyle en batería, Richard Famous en guitarra y Neil, que compartía las labores de bajo, violín y cintas. Subversa, además, ya entraba en el punk, ella ya había sido madre y sus dos hijos Formaron también bandas de narcopunk. Uno estaba metido en una banda que se llama Fatal Microverse, creo, y el otro estaba en Rubella Ballet. Y de ahí vamos a ir con Rudimentary Penny, con un tema de su LP del 83, el The Church. Ellos sacaron este año un disco bien bueno que se llama The Great War. Hablar de Rudimentary Penny es hablar de la figura de Nicky Blanco, pero no podemos ser injustos y no podemos obviar a la labor de John Greville en batería y Grant Matthews en el bajo. Nick Blanco un poco se lleva, digamos, la atención por el personaje que es, por sus dibujos, que son el arte de todos los discos de Rudimentary Penny, y lamentablemente también un poco por su enfermedad, por su trastorno, por su esquizofrenia. Él estuvo internado durante un tiempo y de esa experiencia sacó el disco Pope Adrian, que es de 1995, y además ellos están muy influenciados por la figura del escritor Lovecraft. El disco Cacophony es un disco con puras referencias a Lovecraft y sobre la obra de Lovecraft. Entonces vamos a ir con Army of Jesus de Rudimentary Penny y Political Love de Poison Girls. Así que vamos con estas dos pastillitas de buena narcotank. Well, of course the family is necessary. Tell me one civilized country in the world not based around the family unit. Take away the family and you're left with chaos. Everyone knows that. The breakdown of family life is the cause of all our present social problems. The man is naturally the hunter, and the woman stays behind to take care of the home. Mothers need men to provide and protect them. Women provide the necessary support. Critically in love with you, critically involved. You mean my whole life to me, I'm a prisoner of love. Release, I love less with you, animal in my brain. I must put my trust in you, take you in my pain. No time for tenderness, no room for delight. And we scream to loneliness, interrupt the night. The voices that keep us in shit and alone. They're a bastard, sweetheart, they won't keep us at home. Critically in love with you, political. With you, political love. Love is no privilege, no romantic dream. We embrace our faces twisted, the masses are between us. We burn your letters and find them on the wall. The war isn't over, I'm waiting for the caller. Critically in love with you, critically in love. You mean my whole life to me, I'm a prisoner of love. With you, animal in my brain. I must put my trust in you and take you in my pain. Politically in love with you, political love. Politically in love with you, political love. Political love. Yeah. está, estimadas y estimados, aquí en los coleccionistas de discos son aguanados pretenciosos. En nuestro quinto capítulo ya, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo desde aquella primera vez que era un joven inseguro que estaba probando esto? Y ahora ya estamos totalmente ya embarcados ya con un ritmo y una dirección clara, amigos. Lo que sonó antes fue primero Poison Girls con Political Love de su EP Hex de 1979. Y luego sonó tu trío favorito, Rudimentary Penny, conocido entre las masas tan como Rodamiento en el Pene de su disco de 1983, Dead Church, también conocido como Muerta a los Charchas. Y quizás de ese tema de Poison Girls puede que Crass haya tomado un poco la inspiración o la idea. Estoy yéndome en bola para su ese disco que se llama Penis Envy, donde Steve Ignorant deja el micrófono y se lo toman ahí las muchachas. Se lo toma el micrófono Ed Libertine y Joy DeVille para hacer un disco conceptual sobre un poco la situación de la mujer. Ahora vamos con un bloque poderoso. Vamos con un bloque poderoso ahora con dos temas que son cosas serias. Vamos a ir con buena música, intensa, libre. Vamos a ir con Great Black Music, como denominaba Art Ensemble of Chicago a su free jazz. Vamos a ir con un tema de Art Ensemble of Chicago que se llama Fanfare for the Warriors, de 1973, el disco del mismo nombre. Ellos, como les mencionaba, llamaban a su música Gran Música Negra. Tenían ese lema, Great Black Music, Ancient to the Future. Ellos se iniciaron en 1966 como Roscoe Mitchell Art Ensemble, si no me equivoco, y en 1969 ya se pusieron definitivamente Art Ensemble of Chicago. Aquí había puras estrellas, estaba Lester Bowie en la trompeta, Malachi Favors en el bajo, contrabajo, Roscoe Mitchell en el saxo y Tom Moyet en la batería, que es tremendo baterista. Ellos creo que estaban vigentes, pero creo que uno de ellos falleció, no recuerdo bien. Y de ahí vamos con una metralleta de viento y de percusiones. Vamos con ese disco Machine Gun, que salió en 1968 por Peter Brossman Octet. Peter Brossman es un músico alemán y este disco de 1968 es su segunda producción, creo. Peter Brossman juntó a 8 músicos para desatar toda su música, su inspiración, su pasión, su violencia por el clima bélico que vivía el mundo en esa época, que es bastante similar al de ahora. Y armó uno, este octeto, esta pandilla, que ahora estaba Evan Parker en el saxo, William Brunker, Buskin Magerbol estaba en el bajo, Ben Egg Johansen en la batería, estaba Han Brennick en la batería también, y Fred Von Holt en el piano. Así que se encerraron y estuvieron tocando en vivo por horas, y originalmente seleccionó 3 piezas. Luego se sacó una reedición más años adelante, donde creo que incorporaron, no me acuerdo si 2 o 3 piezas más. Es un disco bastante interesante, Machine Gun, es uno de los hitos del free jazz. Como les comentaba, fue sacado en 1968. Es un disco que hasta el día de hoy está vigente. Porque la música buena siempre está vigente, más allá de los rankings y las modas. Así que vamos a ir con An Ensemble of Chicago, con Fanfare for the Warriors. Y vamos a ir con un tema de Machine Gun que se llama Responsible. Así que vamos con estos dos temas de un bloque gigantesco de free jazz y ruido. Así que aprovechen de darle harto volumen y a cerrar los ojos. Thank you.

Hello guys, welcome back to another video, and in this video I'm going to give you basic knowledge of Angola. So let's start the video. Official name. The official name of Angola is Republic of Angola. Location. Angola is located in southern Africa. Capital. The capital of Angola is Luanda. Area. Angola has an area of about 1.247 million square kilometers. Population. The population of Angola is 33,677,562, around 34.68 million. Language. The language that is mainly spoken in Angola is Portuguese. Major religion. The religion that is followed by most number of people in Angola is Christianity. So guys, thanks for watching this video. Subscribe the channel, like this video, share this video and comment how it was. Thank you. Amigas y amigos, ¿cómo quedaron con ese bloque de free jazz? Y lo que sonó fue Art Ensemble of Chicago con Fanfare of the Warrior del disco homónimo del disco con el mismo nombre, Fanfare of the Warrior de 1973. Y íbamos con, de ahí fuimos con Peter Brossman Octet, de su disco Machine Gun de 1968, con el tema Responsible. Ahora, esa cortina, de que nos informa datos de Angola, nos indica que el país invitado para esta quinta sesión del programa, de aquí, de los coleccionistas de discos, son unos pretenciosos. Es el país de Angola, el país africano de Angola. Vamos a ir con dos temas de dos exponentes de la música de Angola. Vamos a ir con Ferreira do Nascimento y Os Queixos. Os Queixos significa las escobas. Ahí estuve averiguando, leyendo un poquito del inserto que viene con el disco de este compilatorio de música de Angola. Ferreira do Nascimento no hay mucha información. Lo que pude averiguar es que él sacó dos 7 pulgadas. Sacó un 7 pulgadas que se llama Tío Manico y otro 7 pulgadas que se llama Macongo Mechiquita, que este último es de 1974 y es el tema que sale en el compilatorio de música de Angola, del cual yo les voy a hablar y el cual vamos a rescatar para que lo puedan escuchar, para que lo puedan disfrutar y gozar. De Os Queixos vamos a ir con un tema que se llama Saudade de Luanda. De Os Queixos, este tema es de un 7 pulgadas de 1975. Por el otro lado venía un tema que se llamaba Princesa Rita. Como les comentaba, no hay mucha información de ellos. Solo lo que descubrí es que prácticamente todas las canciones, los artistas, digamos, de estos dos discos dobles de música de Angola, los rescataron de un sello de ese país que se llama Angola. Es como Angola, pero sin la A. El sello se dedicaba a sacar mayoritariamente, por lo que pude descubrir, 7 pulgadas. Y tuvieron alrededor como... sacaron más de 100 discos durante el periodo que funcionaron, que fue, creo que a mediados de los 60 hasta 1975. Angola venía de un proceso de desterrar el colonialismo, de dejar de ser colonia, y tuvieron una guerra que a mediados de los 60 le dio la independencia, y supongo, yo creo que este desarrollo de música se dio bajo ese concepto, esta producción de música, que es música que va de diferentes ritmos, como el Kazukuta, el Sema, Psychedelic Merengue. Es música muy, muy interesante y muy, muy buena. Así que vamos a darle el sitial que corresponda a la música en este programa, porque la música es la reina en este programa y la tratamos como tal. Así que suban el volumen y disfruten de esta música que los va a llevar a parajes salvajes, a parajes indómitos, a naturaleza exuberante. Eso. Mama, wetu wambote mini na yokeza kumusenga mama Sayote nga sumbu mama, mini saya nga sumbu mama Ndemba nga sumbu mama, abersi nga sumbu mama Kalolo yongo tambeka mini na indingi wandala mini na Uye, uye, uye, uye mwene Uye, uye, ngitena Ngitena Ngitena Ngitena Ngitena Mwetu wambote mini na yokeza kumusenga mama Mwetu wambote mini na yokeza kumusenga mama Sayote nga sumbu mama Mini saya nga sumbu mama Ndembango sumbila mama Abersi nga sumbu mama Kalolo jongo tambeka mini na indindi wandala mini na Uye Uye uye mwene Ngitena Ngitena Uye Seguimos avanzando, amigas y amigos, en esta maratón de música. Y ahora vamos a ir con tres canciones de bandas locales. Y estaba recordando que tuve la suerte de ver a Peter Brosman en vivo y que él vino dos veces a Chile. Tocó el 2016 y el 2018 con su proyecto Full Blast, dando cátedra de viento y libertad con la música. Lo que sonó antes era el bloque dedicado a un país, y en esta ocasión era Angola con Ferreira do Nascimento, con Macongo Me Chiquita y Os Queixos con Saudade de Luanda. Y ahora vamos a ir a algo más cercano. Vamos a ir a un bloque que le podríamos llamar el demo, porque son tres composiciones que están hechas en ese formato demo, cuando se empiezan a bosquejar y a dibujar las canciones, las bandas las tocan y las graban para ir más o menos viendo dónde van o cómo suenan. Vamos a ir con tres grandes bandas de acá, con bandas de las más interesantes y también de las que no han recibido reconocimiento, porque siempre se tienden a caer en los mismos clichés. Vamos a ir con Emociones Clandestinas, con un tema que no quedó seleccionado para el único disco que ellos sacaron en el 87, Abajo en la Costanera. Vamos a ir con Llamados de Atención, que es con la voz de Carmen Gloria Narváez. Y no confundir con la Paulina Narváez, no tiene nada que ver. Carmen Gloria Narváez, y esa formación era con ella en voz, Joey Alvarado en guitarra, voz, Iván Molina en la batería. Tiene que haber estado el hermano de Carmen Gloria, Juan Carlos, Alejandro Narváez en el bajo y Juan Carlos Vera en la otra guitarra. Vamos a ir con ese tema de unos demos que circulan. Vamos a ir con el tema Llamado de Atención. Es una lástima que Emociones Clandestinas haya disuelto y no, digamos, después de haber sacado ese disco en la Costanera, y no hayan seguido. Pero bueno, Yogi ha vuelto a reflotar el proyecto, pero no han podido sacar una segunda producción, pero sí han sacado temas, y tuve la suerte también de verlos en vivo, y es una injusticia que no puedan sacar un disco, y tampoco es una injusticia que no se pueda reeditar el disco del 87. Después vamos a ir con un tema de Los Jorobados, un tema que no está en, en el glorioso etapanal del 96. Vamos a ir con un tema que se llama Piel de Chancho, Cuero de Chancho, Piel de Chancho. Este tema lo grabaron en el 97 en una sesión en que se volvieron a juntar los cuatro integrantes originales de Los Jorobados. Ismael Troncoso, ahora tocando una batería eléctrica, estaba Álvaro de la Barra en el bajo, Carlos Gatica en voz y Mario Molina en guitarra. Quizás esta reunión era para hacer material y sacar esa segunda producción que originalmente la idea era que se llamara Etapa Genital. Pero bueno, tampoco quedó en nada, solo tenemos registro de esto, de esa gran banda que fue Los Jorobados. Y luego vamos a ir con Super Sordo, con un tema de su demo 1997 que se llama Enciclopedia de la Magia. Super Sordo tiene una discografía un poquito más amplia y más rica que las dos bandas anteriores mencionadas. Sacó el Super Sordido del 92, de ahí sacaron el TZZZT el 95, y de ahí estaba este demo del 97, y una vez que ya se disolvieron salió un en vivo que se llama Un Inmenso Ruido de Rock. También, creo que fue como en 93 o 94, salieron un par de dos temas de ellos, Parado para ese día y Mi Madre en el compilatorio 1 de la CFA. Y hace un par de años atrás sacaron como una especie de compilatorio que se llama Lluvia de Piedras. Así que vamos a ir con estos tres temas. Vamos a ir con Emociones Clandestinas, con Llamado de Atención. Un demo que tiene que ser lo más probable, es que yo creo que es del 96, tiene que ser. Vamos a ir con Los Jorobados, con Piel de Chancho, un tema inédito de 1997. Y vamos a ir con Super Sordo, con un tema de su demo de 1997, Enciclopedia de la Magia, que tiene una de las grandes frases célebres, yo creo, una de las grandes líneas de canciones de música local. Es, él pone de cabeza su botella de cerveza y el líquido no sale. Después saca una carta del bolsillo y te dice: puedes seguir contando tu rollo. Bueno, no les voy a seguir contando mi rollo. Vamos a escuchar música, amigos. Que estén bien. resulta después de todo estamos parados en la medianoche de las esquinas de todo el mundo, un poco ciegos, un poco sordos. Las cosas se han puesto duras, vegetales, incontrolables. ¿Qué nos estará pasando? ¿Qué seguimos respirando? La muerte nos rodea y no morimos, sobrevivimos. Y no morimos, sobrevivimos. Los guatones de corbata se felicitan y sacan cuentas. Al fin y al cabo lo están logrando. Nadie les quita lo que han ganado. Están llenos de motivación, pues no hay reclamos justificados. ¿Qué nos estará pasando? Que seguimos caminando y la muerte a nuestro lado, porque no morimos, sobrevivimos. Nuestra piel ya no es humana, piel de chancho, piel de chancho, piel de chancho. En el barro somos felices, la putrefacción ahora nos inspira, lo que se bota es alimento. Para nuestras almas de puro ser, ¿qué importa si el cielo es negro, si en nuestro fango estamos contentos? ¿Qué nos estará pasando? Nos están envenenando y la muerte enloquecida, porque no morimos, sobrevivimos. Que no morimos, sobrevivimos. Hemos sufrido la mutación, la evolución genética. Nuestra piel ya no es humana, es piel de chancho, piel de chancho. ¿Qué estará pasando? Que seguimos respirando y la muerte nos rodea. Y no morimos, sobrevivimos. Y no morimos, sobrevivimos. Qué gran triada, compadre. Qué gran triada, comadre. Tres tremendas bandas, tres tremendas canciones, tres tremendos demos, muestras de canciones del demo, de todo el poder que tiene, que tienen los demos. Yo personalmente me gustan mucho los demos. Me gusta siempre, ves que encuentro pillo algún demo por ahí, disco, casete, CD, de bandas que me gustan, siempre trato de comprármelo, conseguirlo. De repente las canciones están mucho mejores los demos que final, el resultado final en disco. Los temas de Black Flag del My World, yo encuentro que están mejores, mejor grabados, mejor registrados en el demo. Suenan más intensos, más crudos y más potentes. Bueno, pero filo. Estábamos con Los Jorobados, con Piel de Chancho del 97, esa canción de lo que supuestamente podría haber llegado a ser su segunda producción, Etapa Genital. Estábamos primero con Emociones Clandestinas, con Carmen Gloria Narváez. Qué hermosa voz, qué onda le ponía a las canciones de Emociones Clandestinas, sin desmerecer a Yogi, que es un tremendo frontman. Cuando lo vi en vivo, Yogi da todo en el escenario. Y de ahí estábamos con Super Sordo, tremenda banda que tuve la suerte de verla muchas veces en vivo y nunca decepcionaron. Tremenda banda en vivo, Super Sordo, una gran pérdida que se hayan disuelto. Bueno, pero la música sigue y el programa sigue y se viene otro bloque con canciones de bandas actuales que están funcionando pese a la situación que estamos viviendo sanitaria, pero los integrantes están ahí de alguna forma manteniendo, dándole aire al proyecto de alguna forma. Vamos a ir con dos proyectos de regiones y uno de acá, de Santiago. Vamos a ir a la zona del Huasco, de Vallenar. Vamos a ir con una banda que se llama Los Amigos del ABC. Así como esa organización política ficticia que está en el libro Los Miserables. Vamos a ir con un tema de su demo, Como la Utopía. Vamos a ir con una canción que se llama Crear, Transformar. Hablar de meternos ahí en la historia de Los Amigos de la ABC nos lleva a una anterior banda que se llama Asesinos Jubilados, que el guitarrista y voz de Los Amigos de la ABC estaban en ese proyecto, era guitarra y voz. Y una vez que ese proyecto se disolvió, quedó huérfano de banda y empezó a probar primero un formato solista, como Jurásico. Y posteriormente volvió a hacer música con banda, con compañeros. Y nació los Amigos de la ABC. Para este demo, Como la Utopía, Jurásico estuvo probando con diferentes músicos porque, bueno, es difícil formar una banda porque es un proyecto como inestable generalmente, porque depende de varias otras variables, ya que el trabajo, que la familia, que los estudios, que intereses, que vaya a saber uno. Pero siempre están esas variables con las que hay que lidiar. Por ahí, Jurásico me comentaba que fue de gran apoyo para esto Juanchi, con H, no con J, que lo ayudó ahí, sobre todo en el bajo, que lamentablemente no pudo seguir en la banda por proyectos de vida que lo llevaron a Nueva Zelanda. Y me comentaba que actualmente el proyecto lo está conformado por, bueno, obviamente él en guitarra y en voz, que lo está apoyando otro muchacho en la guitarra, que es la guitarra principal o primera guitarra, que se llama Sebastián, que está Piolín en el bajo, no el pájaro, un muchacho que le dicen Piolín, y que hay una muchacha en la batería, así que está súper bien eso. Genesis Arbiles en batería, que me dijo que es una gran baterista y es la más joven de los cuatro. Así que hay distintas rango etario, por decirlo así. Luego vamos a ir con los Propaganda, que también son amigos y compañeros de los amigos del ABC. Es como una cofradía de bandas que hay ahí en el Valle del Huasco, junto con otra banda que se llama Choripán, que de la cual ahí, de ahí viene Génesis. Ellos son los Propaganda, les comentaba, que llevan ya con este el quinto disco, dando ahí resistencia y presencia al punk en el Valle del Huasco. Ese disco se llama No hagas tanto esfuerzo, con una canción que se llama Cevita. No hay que ser muy pillo para saber a quién se la van a dedicar. A Mermelada de Brea, más grande del mundo. En voz está Mario Deca, que supongo que es porque tiene que ser fanático de los Dead Kennedys, o tal vez les gusta mucho jugar al Donkey Kong, vaya a saber uno. En guitarra está Willy, en bajo está Lito, y en batería está Brad Johnson. Son los mansos nombres que se ponen estos cabros, ¿eh? Así que vamos a ir con estas dos bandas, con Crear Transformar de Los Amigos del ABC y Cevita con Los Propagandas. Son dos bandas de regiones del Valle del Huasco, dándole ahí representación en nuestra barría a las regiones. Y terminamos este bloque con una tercera banda, que es una banda de Santiago. Ellos se llaman Banda Destruida y tienen este nombre tan dramático, tan apocalíptico, porque la fuente de donde nace Banda Destruida es un proyecto que se llamaba Los Modestos, que es, se le fue un integrante, se le fue el bajista. No me acuerdo el nombre, puta la wea, pero era el bajista que venía de otra banda que se llamaba Lo Innombrable. Puta, ahí me voy a acordar. Y entonces he quedado ahí mi querido amigo Pato Zamorano, conocido como Patito Sauer, porque cuenta la leyenda que un día en una casa quedaba un poco de pisco, la mitad de pisco, y no había ni bebida ni limón para hacer pisco sour. Y mi compadre creo que metió ahí una juguera, unos duraznos, una fruta, la licuó así, le echó pisco y inventó el Patito Sour. No quiere saber ni cómo quedó esa wea. Tener que terminar todos con una tremenda diarrea, lo más probable. Y está en la batería Rodrigo Leiseca, que ha tocado en bandas como... Él fue el primer baterista de Diablo. De ahí tocó en Familia Miranda. De ahí tocó en Los Modestos, que es la banda madre de este proyecto Banda Destruida. Y también está tocando en Los Astronautas. Patito Sauer, por su parte, toca todavía en Neurotransmisor y pasó por Los Modestos también. Ellos empezaron como un dúo de guitarra y batería y después terminaron reclutando a Mauricio Tapia, que viene de una banda que se llama Movimiento Telúrico, que es muy, muy ad hoc para los enjambres címbicos que han habido últimamente. Es un nombre bastante ad hoc. Y ellos sacaron un disco el 2020 que se llama Banda Destruida, del cual vamos a destacar el tema Humanidad. Así que vamos con estos tres proyectos. Proyectiles es la otra banda donde toca Mauricio Tapia, que es una banda que también una vez bien vivo y es bien buena. Creo que es con el hermano. Es un proyecto de bajo batería. Así que, resumiendo, vamos a ir con Los Amigos de la ABC, con el tema Crear Transformar. Vamos a ir con Los Propagandas, con el tema Cevita, de su disco No Hagas Tanto Esfuerzo. Vamos a ir con Banda Destruida, de su disco Banda Destruida, con el tema Humanidad. Ah, y el tema de Los Amigos del ABC es de un demo que se llama Como la Utopía, que está disponible en Bandcamp para que lo puedan descargar gratuitamente y lo puedan escuchar. Está todo un tema un sello virtual de libre descarga que se llama Santa Jamie. Así que vayan y escúchenlo y descarguenlo, muchachos. Y apoyen a todas las bandas. Cada vez que va a cagar, lo que pasa. es que se evita. Nunca se aprende a limpiar con la mierda bien pegada desde el codo a la falange. Lo que pasa es que se evita. Nunca quiso usar los guantes. Evita no sabe, no se sabe limpiar. Evita no sabe, no se sabe limpiar. Evita no sabe, no se sabe limpiar. Evita no sabe, no se sabe limpiar. Olor a mierda, apestando en todas partes. Lo que pasa es que se evita, solo la mierda reparte. Tiene los bracitos cortos y no logra alcanzarse. Lo que pasa es que se evita, nos caga sin arrugarse. Viajando en avión, trabajando en un banco, escapando de prisión. Cevita lleva mierda al lugar a donde va. Cevita es la noticia, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. No se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. Cevita no sabe, no se sabe limpiar. We'll be right back. Bueno, amigos y amigas, volvemos con ya la última parte de esta triatlón de música. Estábamos ahí con tres proyectos. Estábamos con lo primero que sonó en ese bloque, era Los Amigos del ABC con Crear Transformar, luego Los Propaganda con Cevita, y terminábamos con Banda Destruida con Humanidad. Tres interesantes proyectos, dos de región y uno de Santiago, que dan muestra de la creatividad que hay y que hay que rescatar. Vamos a terminar esta quinta sesión con dos artistas bien interesantes, así que con mucho respeto los voy a sacar a mear. Los voy a sacar a mear con mucho cariño y con mucho respeto. Vamos a ir con este último vlog y con dos artistas. Vamos a ir con Michael Junkers, que es un artista que por mucho tiempo pasó al olvido, estaba en el olvido, estaba ahí enterrado en polvo. hasta que en 2002 rescataron un poco su legado y lo reflotaron, en cierto modo. En el 2002 un sello de Steel Record reeditó su disco debut y joya de 1968, Microminiature Love. Él era un artista de Minneapolis y sacó esta producción muy joven. No tiene que haber tenido más de 20 años. Él era un ñoño, un joven ñoño de la tecnología y de la música surf, sobre todo. Este disco, Microminiature Love, lo grabó creo que en 7 pistas, y él intervino un poco en los instrumentos. Él tenía una guitarra Fender, que una Stratocaster, que la intervino y la dejó más chica. Él mismo se hizo unos efectos de guitarra, logrando un sonido único ahí con su banda. Él sacó este disco, Microminiature Love, de 1968, y obviamente no fue comprendido para la época, porque sonaba muy, muy sucio, tenía una distorsión ácida, hay como ciertos guiños, digamos, o desvíos de sonido que lo llevan a un drone, incluso en algunas canciones. Hay harto fuzz también. Lamentablemente la carrera de él, además de, digamos, la incomprensión, digamos, de los oídos de la época a la propuesta que hacía Michael Junkers, tuvo un accidente. Él, como fanático de la tecnología, ñoño de eso, trabajaba en una empresa, en una tienda de computación. Y parece que en la bodega sufrió un accidente. Le cayeron unas máquinas encima, sobre la espalda. Lo cual lo hicieron tener la espalda rota, con un largo periodo de recuperación. Y el proceso de rayos X invasivo le terminó dañando la médula espinal. Él, a mediados de los 70, intentó retomar un poco la carrera con un par de discos más folk, pero no pasó nada. Hasta que primero el sello que les mencionaba, The Steel Records, rescató Microminiature Love en 2002 y luego Sub Pop en 2012. Pero ya con esa primera reedición de 1968, el 2004 volvió a sacar material, y ya recuperado del problema de su espalda, hizo una terapia como de baile. Y hace un par de años atrás, él estaba tocando en su natal Minnesota, en la tierra de Husker Du y de los Replacements, en Minneapolis. Él está tocando con una banda que se llama The Moonbells, y se llama Michael and the Moonbells, y se estaba presentando en vivo, estuve escuchando unas cosas que están bastante buenas, las últimas cosas de Michael Junkers. Pero este disco de 1968 es aventajadísimo, es visionario. Tú te topas con cosas que Peru tocó 10 años después. Hay pasajes que ya presagian lo que hizo un primer Joy Division más punk. Es un disco muy interesante. Uy, la guitarra, el sonido de guitarra que tiene ese disco ahí de Michael Junkers es adictivo, esa es la palabra. Los riffs de esta canción que les voy a presentar son muy sencillos, pero son muy decidores y efectivos. El tema Microminature Love es un lamento de un hombre que está viendo cómo el amor se le está descomponiendo, se le está yendo un poco al carajo. Y el coro dice: Night to night, old fathers in a glory, baby. Es un se nota que destila como cierto despecho este tema. Es un tema muy, muy bueno, con un sonido entre surf, ácido, por definirlo de cierta forma. Y cerramos con otro que también estuvo mucho tiempo en el olvido, pero como en el 2000 ya empezó a ser también rescatado y más visible, pero tiene una larga carrera. Data de 1973, creo. Estamos hablando de Stevie Moore, R. Stevie Moore. Vamos a ir con un tema de su extensa discografía. Sin exagerar, fácilmente tiene más de 400 discos este compositor, este caballero. Es una máquina de hacer canciones, también es un ñoño que se encierra a hacer canciones. Desde muy joven lo hizo, porque su padre fue músico de sesión de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis y de Bob Dylan. Era bajista de sesión que trabajó con esos músicos. Y Steve Moore, obviamente todo esos genes tenía ese talento, pero se llevaba muy mal con su papá, porque parece que él, digámoslo, por decirlo de cierta forma, los conceptos de disciplina y de dedicación y orden parece que eran totalmente diferentes. Entonces, Steve Moore sentía que su papá lo miraba como un fracaso. Básicamente eso, él dice que tuvo una infancia y juventud bastante traumática por problemas con su padre. Y eso yo creo que se refleja también un poco en la música y en la propuesta de la música de Stevie Moore. Podríamos definir como que es el papá de la grabación casera del home recording. Es un lo-fi, un collage de sonidos. Que va pululando como de ciertas melodías inocentes y un canto inocente, pero con un cierto dejo de turbiedad que siento. Es una música lúdica, es como una parodia de repente la música, que yo creo que siento que es como una parodia de sí mismo un poco. Él oficialmente en 1976 sacó un disco como tal, aunque desde principios de los 70 venía sacando material en cassette, como muy en el estilo de Daniel Johnston. Con la ayuda de su tío sacó en 1976 Phonography, que es como el debut oficial de él. Él tiene en su extensa discografía, él se pasea por todos los ritmos prácticamente, y lo hace de buena forma. Tiene hasta un disco que es bien influenciado por el Metal Box de Peel. Y también tiene una canción que denota influencia de Ridiculum. De hecho, la canción se llama A Song for Beanie. Y es un instrumental que emula un poco las guitarras de esa banda, de Ridiculum. Vamos a ir con un tema que se llama, para que vean que cómo se ríe él de sí mismo, que es una canción que sacó en el 82 cuando él ni soñaba que iba a tener cierto reconocimiento. Se llama Why Can't Write a Hit, porque no puedo escribir un éxito. Y eso, es una canción que bastante dulce, que va por espacio entre los Beatles, entre los Beach Boys, pero al estilo de Stevie Moore. Así que es una canción para irse con buen ánimo, como siempre lo vamos a hacer y se los prometí. Así que, amigos, espero que disfruten estos dos temas y que noten estos dos artistas. Bueno, y el nombre de todos los artistas, que las canciones de los grupos que les mostré hoy día. Nos vemos en una siguiente sesión de Los Coleccionistas de Discos Son Abuelos Pretenciosos. Cuídense. Time just like a clock. Tick tock, tick tock, tick tock, tick. Tock, tick tock, tick tock, tock, tock. Sound the horn and ring the bell. Heaven's turning into hell. Life is turning into death. Oh, struggling for every breath. Night our fathers and a glory babe. He sure knows what's good for me. And our fathers and a glory babe. We're crying, dying, sensibly. We're crying, dying, sensibly. We're crying, dying, sensibly. Rays of sun can roast your head. Mold is thriving on your bread. Rats are drinking of your wine. People fat and feeling fine. Nine our fathers and a glory babe. He sure knows what's good for me. Nine our fathers and a glory babe. We're crying, dying sensibly. We're crying, dying sensibly. We're crying, dying sensibly with our micro miniatures. Like those. Thank you.